RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado, certificado de locución, a ver si te recuerdas el tuyo, 47.911. Creo que el mío es 11.000 y pico. No es, ¿no? Creo que es 14.037. Ajá, me lo voy a anotar. 14.037. Si no es 14.15, pero es 0.37. Por ahí va. A ver, te, no tengo tarea. Lo que pasa es que estoy comiéndome el dulcito que me regaló Noguera. Esto es un irrespeto a ustedes, disculpen. Me ofrezco una disculpa a mis oyentes de estar comiendo al aire un dulce de guayaba que me envió Linda, la madre de eso. Además, caserito con amorcito. Divino. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro Estado Falcón, que les recordamos que ustedes pueden escuchar también fuera de Caracas. Claro, en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, de 12 a 1 de la tarde los días sábados. En Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y también a través de nuestra página web telenavegante.net, a través de nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, para que escuchen los programas emitidos los domingos anteriores. Y están también nuestras redes sociales: Twitter @libreriasonica, Facebook Librería Sónica y el correo libreriasonica@gmail.com. Comenzamos el programa de hoy escuchando ¿qué? Kashmir, de la legendaria banda Led Zeppelin, cuyo cantante, el señor Robert Plant, cumplió esta semana 66 años. Nació en el Reino Unido el 20 de agosto del año 1948 y justamente fue Robert Plant quien escribió la letra de esta canción, Kashmir, mientras manejaba su carro a través del desierto del Sahara en Marruecos. Aunque Kashmir es una región geográficamente distante de donde él se encontraba, está entre la India y Pakistán. La canción fue publicada el 24 de febrero del año 1974 y, a juicio de todos los integrantes de la banda Led Zeppelin, es el tema mejor logrado por todos y, según Robert Plant, autor, su canción favorita. Efemérides de la semana. Y las efemérides semanales inician desde hoy, el momento de nuestra grabación, 18 de agosto, hasta hoy, momento que usted, estimado oyente, nos escucha, domingo 24 de agosto. El 18 de agosto es la fecha en la cual nació en 1912 la escritora italiana Elsa Morante. En el año 1967 nace Brian Michael Bendis, escritor y dibujante de cómics estadounidense. Entre sus obras están Jinx, Goldfish en Marvel. Así es. Fallece el 18 de agosto el maestro Honoré de Balzac, en 1850, novelista francés. 19 de agosto nace en el año 1689 el escritor inglés Samuel Richardson. Fallece en 1967 Hugo Hensbach, escritor estadounidense. Y en el año 1967 fallece el escritor alemán Erich Kästner. Hace unos años atrás, ya hace 7 años, en el año 2007, falleció un 19 de agosto Carlos Trías Sanier, ensayista y escritor español. 20 de agosto, nace en el año 1890 Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense. En 1901, abriendo prácticamente siglo, nació el poeta italiano, merecedor del Premio Nobel de Literatura del año 1959, el poeta Salvatore Quasimodo. 20 de agosto, falleció en el año 1854 el filósofo alemán Friedrich Schelling. Pasamos al 21 de agosto, fecha en la cual nació en 1798 el escritor francés, Jules Michelet. Y en el año 1862 nació el escritor italiano Emilio Salgari, uno de mis escritores de aventuras favoritos, autor de Sandokan, el tigre de la Malasia. El tigre de la Malasia. Estábamos muchachitos cuando fue llevado a la televisión. Sí, al cine, ¿no? Sí. Era un seriado. Era un seriado, sí. Falleció el 21 de agosto de 1827 el poeta y pintor británico William Blake. En el año 1943 falleció también el 21 de agosto Henrik Pontoppidan, escritor danés, premio Nobel de Literatura del año 1917. Avanzamos en el calendario y el 22 de agosto nació en 1920 el escritor de ciencia ficción estadounidense Ray Bradbury. Uno de mis escritores favoritos. Así es. Falleció en el año 1958 el escritor novelista francés, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1937, Roger Martin Dugard. El 23 de agosto es la fecha en la cual nació en 1849 el poeta y escritor inglés William Ernest Henley. Y en el año 1869 nació Edgar Lee Master, poeta estadounidense. Y así llegamos hasta el día como hoy, 24 de agosto, fecha en la cual nació en 1899 el escritor argentino Jorge Luis Borges. Y en el año 1947 el escritor y novelista brasileño Paulo Coelho. Uno de los favoritos del librero, reconocido librero Roger Michelena. Y falleció en esta fecha, en 1927, el escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez. Con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales. ¿Y quién se ganó el libro de la semana pasada, no era? Pues el libro de Johan Puyas. Ajá, claro. Quien Johan Puyas Guillén, que escribió Échale pichón a la vida, se lo ganó el señor Tito Anchala. Que por cierto, Tito Anchala es, aparte de que se alegró mucho por haber ganado el libro, es médico y nos escucha bastante, escucha con frecuencia cuando puede y su profesión lo permite, Librería Sónica. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor francés Honoré de Balzac, quien nació en Tours el 20 de mayo de 1999 y falleció el 18 de agosto del año 1850. Estudió leyes en París desde 1818 hasta 1821, obligado por su padre, pero decidió dedicarse a la escritura a pesar de la oposición paterna. Entre el año 1822 y 1829 vivió en la más absoluta pobreza, escribiendo teatro trágico y novelas melodramáticas que apenas tuvieron éxito. En 1834 concibió la idea de fundir todas sus novelas en una obra única, La Comedia Humana. Su intención era ofrecer un gran fresco de la sociedad francesa en todos sus aspectos, desde la Revolución hasta su época. En una famosa introducción escrita en el año 1842, explicaba la filosofía de la obra, en la cual se reflejan algunos de los puntos de vista de los escritores naturalistas Jean-Baptiste de Lamarck y Étienne Geoffroy. Balzac afirmaba que así como los diferentes entornos y la herencia producen diversas especies de animales, las presiones sociales generan diferencias entre los seres humanos. Se propuso de este modo escribir cada uno de lo que llamaba especies humanas. La obra incluiría 150 novelas, pero solo logró completar aproximadamente dos tercios de este enorme proyecto. Algunas de sus obras son Papá Goriot, del año 1834, Eugène Grandet, del año 1833, La Prima Bête, de 1846, La Búsqueda del Absoluto, del año 1834, y Las Ilusiones Perdidas, que escribió entre 1837 y 1843. También están las novelas La piel de Zappa, del año 1831, Esplendor y miseria de las cortesanas y El cura de Tours, entre muchísimas de sus obras. Que, por cierto, La piel de Zappa fue llevada a un programa de televisión protagonizado por Raúl Amundaray en el canal Radio Caracas Televisión, por allá a finales de los años 70 del siglo pasado. Y de Honoré de Balzac vamos a escuchar en la voz de Jason un fragmento de Eugenia Grandet. En la ventana más próxima a la puerta se veía una silla de paja colocada sobre una plataforma a fin de elevar a la señora Grandet a una altura que le permitiese ver a los transeúntes. Una mesita de cerezo llenaba el alféizar y el pequeño sofá de Eugenia Grandet estaba colocado a su lado. Hacía 15 años que madre e hija ocupaban aquel sitio, entregadas a un constante trabajo desde abril hasta noviembre. Las dos mujeres podían trasladarse a la chimenea el 1 de noviembre, día en que Grandet consentía que se hiciese fuego en la sala, haciéndolo apagar el 31 de marzo sin tener en cuenta los primeros fríos de la primavera ni los del otoño. Un calentador, que la gran Nanón encendía con brasas de la cocina, ayudaba a la señora y a la señorita Grandet a pasar las mañanas o las tardes más frescas del mes de abril y de octubre. La madre y la hija cosían y remendaban toda la ropa de la casa y empleaban tan concienzudamente sus días en esta labor de verdaderas obreras que si Eugenia quería bordar una gorguera a su madre, se veía obligada a perder horas de sueño engañando a su padre para tener luz. Hacía mucho tiempo que el avaro distribuía la luz a su hija y a la gran Nanón, así como el pan y los artículos necesarios para el consumo diario. Y esto fue un fragmento de Eugenia Grandet en la voz de Jason, acompañado por la sonata Claro de Luna de Claude Debussy, compositor francés, quien nació el 22 de agosto de 1862 y murió en París el 25 de marzo del año 1918 a los 56 años. Y antes de hacer el corte, hacemos acuse de recibo de la novela Happening de Gustavo Valle, una cortesía de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana. Además, Happening fue la novela ganadora del anterior, del último, más reciente concurso transgenérico de cultura urbana. Así que lectura pendiente en tanto de Linsabel y mía. Y apenas, por supuesto, tengamos la lectura hecha, haremos la entrevista virtual, vía Skype, con Gustavo Valle, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Imposible dedicar la música de hoy a Led Zeppelin y evadir este tema que está al fondo. Así es, Escalera al Cielo. No escaleras, escalera, Stairway to Heaven. Compuesta por Jimmy Page, guitarrista de la banda, y Robert Plant. Está incluida en el cuarto disco de la agrupación titulado Led Zeppelin IV. Robert Plant se interesó por el canto desde los 13 años, edad en la cual ya se uniría a diversos grupos de la época con fuerte influencia en el blues. Dice la leyenda urbana que Plant se inspiró en cantar después de escuchar la versión de Bobby Parker, cuanto del blues Get Off My Shoulder. A los 16 años dejó su casa y de ahí en adelante comenzó su carrera musical. vista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Nelson Cordido Robati, quien hoy viene a presentarnos, y espero que él nos corrija, Linsabel, su primera publicación, su primera novela, 35 minutos. ¿Es la primera? ¿No es la primera? No es la primera. No es la primera. Sí, porque además en la solapa del libro dice bastante, que por cierto, a ver, ¿es en la solapa? Sí, es adentro. Acá en la contraportada. Sí. Nelson Cordido Robati nació en Barquisimeto, Venezuela. Ingeniero electrónico, valga decir, comenzó a escribir en el 2005 al retirarse del ejercicio de su profesión. Fue finalista del cuarto concurso nacional de cuentos SACBEN 2007 con el relato La Entrevista de Empleo. Finalista del primer concurso internacional de cuento breve con El Portón Negro en México 2008. Mención publicación en el cuarto concurso nacional de narrativa Salvador Garmendia 2009 con el libro Claro que me atrevo y otros relatos. Autor de los libros Cuentos de Amor y Terror, 35 minutos, que es la que nos compete en el día de hoy, 35 relatos y las películas que debe conocer, tomo 1, autor de la columna mensual Estrellas Imperdibles en la revista Sala de Espera, edición Venezuela. Eso es para que nuestros amigos oyentes entren en ambiente y sepan con quién estamos conversando en el día de hoy. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y con sus oyentes. Además que Nelson no solamente es escritor, sino que también es facilitador de talleres vinculados con el cine y la literatura. Correcto. Y además es emprendedor, porque también la semana pasada estuvo por aquí Johan Puyas Guillén con su libro Échale Pichón a la Vida, que está editado por la editorial Impresión por Demanda, que está dirigiendo también Nelson y de la que hablaremos en el transcurso del programa. Pues la pregunta obligada. A ver. Yo sé que en el libro lo cuentas, pero para los que no lo han leído, ¿cómo surge la historia a partir de una fortuita noticia de 35 minutos? Bueno, yo creo que uno de los disparadores para esta historia fue un folleto, una hoja de esas que se consiguen gratuitas en las panaderías mientras uno se toma un café. Volantes. De esos volantes. Uh-huh. Donde hay una historia muy corta de 6 o 7 líneas que me impactó mucho, donde decía que una señora en España había terminado casándose o haciendo pareja con el individuo que unos años antes había asesinado a su hijo. Y sin mayor explicación. Y sin mayor explicación, para que precisamente nuestra audiencia se aboque a enviar muchos mensajes de texto para que se ganen el libro, o si no tienen la suerte, pues se hagan de uno de ellos en las librerías. Es decir, que ese volante fue el detonante, en parte, sí. ¿No? Sí. Ahora bien, lo que leíste en ese volante, ¿se entiende que fue cierto lo que le pasó a esa señora? Sí, era una noticia periodística. Pero imagínate tú, una de las cosas, sin saber la anécdota, Nelson, yo le comentaba a Linsabel, y lo trato de decir de la manera políticamente correcta, yo le decía, está bien escrito, pero es que me parece tan increíble, tan inverosímil lo que nos está contando esta historia, la historia de Yuleisis, y fíjate qué curioso que si nos parece inverosímil en una novela, en ficción, resulta que fue algo totalmente cierto en la vida real. Claro, porque la realidad es más ficción. ¿Supera la ficción? Supera la ficción, por supuesto. Es más novelístico. Lo que ocurre en la vida real es mucho más novelístico. Pero es que sin duda, sin saber, y reitero y repito para nuestros amigos oyentes, que esta anécdota que está contando Nelson, yo no la sabía, de ese volante que él leyó en una panadería. Y yo le comentaba a Linsabel eso, oye, pero es que no puede ser que esta señora vaya y se enamore de ese hombre que precisamente, de una manera accidental, si se quiere, mató a su hijo. A su hijo, ¿no? Y sí. Resulta que esto sucedió. Eso sucedió en la vida real. Y ese fue el disparador para escribir 35 minutos, pero sin embargo en 35 minutos tú tienes un juego también con los nombres de los personajes, sí, que influyen además en la personalidad de esos personajes. Los dos se llaman Michael. Correcto. Entonces, ¿cómo te planteaste tú esta tríada de los protagonistas de 35 minutos? ¿Cómo hiciste la caracterización? ¿Cómo dije, bueno, el personaje va a ser así? te sentaste, cómo planificaste, porque además la historia está entrecruzada. ¿Cómo planificaste, cómo fue tu labor de disciplina de escritor para que todos los hilos quedaran amarrados en 35 minutos? Bueno, hay varios disparadores, motivadores. Uno tiene que ver con el cine, si queremos hablar de los tres personajes. Yo acababa de ver Amores Perros de Iñárritu y Babel, donde las historias son separadas y después se unen, y tenía en la mente escribir algo parecido, ¿no? que es básicamente lo que ocurre en este libro, ¿no? Donde tres personajes que no tienen mucha relación entre sí al principio, durante la narración de la novela, que son los últimos 35 minutos en la vida de Yuleisi, de la protagonista principal, los tres personajes pierden la vida durante ese periodo de tiempo, durante esos 35 minutos. Ahora, la historia de cada uno de ellos es casi independiente, por eso al principio ahí... imitando un poquito a... Y además el cómo leer este libro. Cómo leer este libro, ¿no? Previo al exordio. Sí, donde si alguien quisiera leer las historias separadas, aquí hay una sugerencia de qué capítulo leer. La historia de Yuleisi, entonces le digo, lea primero el 1, el 3, el 6 y el 8. Y así va por cada uno de los tres personajes. Pero no, el que quiera leerlo completo no tiene que hacerle caso a esta recomendación. Muy claro, al estilo Cortaciano. Muy al estilo. La pregunta que te iba a decir exactamente, Jason, porque lo comentamos. Previo al exordio de la novela que dice cómo leer este libro, es una suerte de juego, homenaje con Rayuela. Con Rayuela, exactamente, donde hay esa recomendación también. ¿Y por qué Nelson decide ponerlo en 35 minutos? ¿El homenaje a Rayuela o me estás preguntando el sobre juego, el juego. Que ya acabas de responder que es un homenaje a Rayuela? Sí. O sea, ¿por qué decides ponerlo acá? Bueno, te voy a ser franco, no fue intencional, pero después que levanto para construir la historia, yo tuve que guiarme por un gráfico que incluyo al final, porque era un poco complicada. La historia, a pesar de que son 35 minutos, tiene muchos flashbacks y va al pasado. A veces Yuleisi de niña. Ajá, y tuve que hacer este diagrama. Resulta que después veo que casi la historia de los dos Michael y de Yuleisi son casi independientes hasta que se unen. Me acordé mucho de Rayuela y dije, oye, aquí puedo aplicar lo que usó Cortázar al iniciar su libro. Como fanático... Pero por eso, fíjate que acabas de dar la respuesta a lo que te había preguntado, que como tú, como escritor, entrelazaste todas estas, y bueno, el lector al final tiene esta estructura de la novela que va un poco también casado con esa faceta tuya de facilitador. No solamente te convertiste en un escritor de la novela, sino que dentro del mismo libro de 35 minutos le das tips al lector para que diga, bueno, mira, así escribí yo. A lo mejor a ti te funciona si quieres escribir. Claro, así es. Sí. Y también esa pasión del cine que tiene Nelson tiene que ver en parte con 35 minutos, porque yo leo 35 minutos y bueno, y asocio con 35 milímetros. Sí, es verdad. Sí. ¿Hay algo de eso allí? Hay algo de eso, pero también así estás. Ya te voy a decir de dónde viene el nombre de 35 minutos. Yo estaba obsesionado por escribir alguna historia en un periodo de tiempo muy corto. En vez de irme a, por ejemplo, a la Odisea, donde dura la historia 20 años, más bien apuntaba al Ulises de Joyce, donde en menos de 24 horas, por supuesto manteniendo las enormes distancias, pero él en menos de 24 horas logra producir aquella novela tan majestuosa. Entonces, ya yo venía trabajando con la historia de lo que iba a ser este libro y dije, oye, esta historia se pudiera desarrollar en un periodo de tiempo de 30 minutos. Ese fue mi approach original. Los últimos 30 minutos de Yuleisi, voy a ver cómo uno de los otros personajes y tal. Sigo trabajando mi novela y un día me meto en internet y digo, ¿qué pasará cuando un lector vaya a buscar mi libro en Amazon o en internet en 30 minutos? Y me meto y pongo 30 minutos. y aparece una cantidad de libros que se llaman así. ¿Libros? Cientos de libros. Libros de todo, de novela, todo de crecimiento personal, cómo ser rico en 30 minutos, cómo aprender inglés en 30 minutos. Entonces, el número 30 estaba demasiado utilizado. Entonces dije, oye, le voy a subir 5 minutos más. Está muy bien. Sí. Y te quedó muy bien en relación o con relación al cine. Nelson, debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos precisamente obsequiando por cortesía del autor y la editorial Impresión por Demanda, 35 minutos, repito, de Nelson Cordido Robati. ¿Cómo se gana en el libro, Noguera? Pues enviando su mensaje de texto al 3456, es decir, al dilo, en el teclado alfanumérico de su celular, con su número de cédula, su nombre antecedido por la palabra libro. Es decir, usted agarra su celular, marca 3456, pone la palabra, escribe la palabra libro, deja un espacio, su nombre, un espacio, su número de cédula. Lo envía y cada mensaje que usted envíe tiene un costo de un bolívar fuerte más básico de su operadora de teléfono más IVA. Mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de tener 35 minutos autografiado por su autor en su casa. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para... Escuchando la versión en vivo en la BBC de Londres del tema Since I've Been Loving You de Led Zeppelin. En el mundo de la música es reconocido por todos el cambio de voz de Robert Plant en 1973. Nadie sabe el porqué, pero se especula que estas pudieran ser las razones y se las numero. Primero, tenía mala dentadura y al hacérsela o corregírsela, esto influyó en su voz. Segundo, deformación de las vías respiratorias por el alto consumo de cocaína. Y tres, lastimó sus cuerdas vocales por el continuo esfuerzo de las mismas cuando cantaba, produciendo nódulos en su garganta, los cuales extirpó y por tanto esto supuso el cambio de su voz. Faltaría una cuarta opción, todas las anteriores también, ¿no? Todo es posible con esa gran voz de Robert Plant, quien por cierto estuvo en Venezuela a principios de los 90. Y este servidor tuvo la suerte de conocerlo y pudo con todo con su disco de Led Zeppelin. Continuamos en compañía de Nelson Cordido, conversando sobre 35 minutos, y Linsabel y Nelson conversaban de lo más rico, ¿no? En el corte publicitario, Linsabel le preguntaba, bueno, pero ¿y por qué dos personajes con el mismo nombre? Obviamente nosotros ya lo sabemos porque leímos el libro, pero que sea el propio Nelson que nos diga el porqué de esa similitud de nombres. Claro. Bueno, la razón es que un monaguillo que se llamaba Michael, que es el que aparece en el libro como Michael el Corbata, porque usaba mucho, él siempre andaba con una corbata. De hecho, le decían el Corbata. Ese era el sobrenombre que tenía. Cuando él era pequeño era monaguillo y un día escucha como una especie de llanto en una caja de cartón en el muro exterior de la iglesia. De la iglesia. Él abre asustado aquella caja porque no sabía si había un animal y consigue que hay un bebé. Corre, llama al párroco, llevan la caja adentro, se la dan a un convento, y entonces el niño no tenía nombre y deciden darle el nombre del que lo encontró, Michael. Que es Michael. Ajá, acompañado de un nombre cristiano, ¿no? Pero así de ahí viene el nombre Michael. Así es. Además, algo curioso, que Michael el Corbata fue un proceso duro, ¿no? Para poder estar dentro del mundo de la iglesia, ¿no? Y aceptar todo ese proceso para su, digamos, purificación espiritual. Aquí voy a leer textualmente en la página 53, y esto lo, lo dice Ulysses, ¿no? El capítulo se llama Ulysses también se enamora. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar, me susurraba Michael al oído. Estas palabras mencionadas tan suavemente me parecían en sus labios una canción de los años 60, y su aliento, que me entibiaba el pabellón de la oreja, me ponía la carne de gallina en uno de los brazos. Solo me sucedía en el brazo del mismo lado de la oreja que escuchaba sus susurros. En el otro brazo no ocurría nada. Era inevitable. Sentía cómo se me erizaba la piel del brazo de manera instantánea. Hubiese querido disimularlo, pero me era imposible. Él me hacía volar con sus palabras tiernas. Con Michael era diferente. Me entregaba totalmente a él. Me sentía muy segura bajo su protección. Lo había conocido hacía más de un año en la cárcel. Mi relación con él se había iniciado de una manera muy extraña. Era el asesino de mi hijo, que había perdido la vida en aquel asalto al banco. Fin de la cita. ¿Hay una suerte de redención en el caso de Ulysses con el personaje? ¿Con el personaje, con Michael? ¿Hay una redención? Sí, lo que sucedió fue que Ulysses quedó destrozada después que pierde el hijo. Sin duda alguna. Y hasta pensó en el suicidio. Uh-huh. Pero sin embargo... consiguió un cierto apoyo moral con un grupo que trabajaba el perdón. El perdón, correcto. Y Ulysses estuvo como un año con este grupo trabajando el perdón, y cuando sintió que ya había perdonado a los dos individuos que le habían hecho mucho daño en su vida, uno de ellos es el que mató al hijo, hay otro que le hizo otro daño, que fue el que engendró el hijo. Uh-huh. La prueba final le dijeron, mira, para saber si tú de verdad lo perdonaste, tú tienes que verlo de frente y no sentir odio. No basta con que digas. Que digas, exactamente. Sí. Entonces ella fue a prisión, haciéndose pasar por un grupo de ayuda a las libertades de los presos. Le llevó un pastel y hay un capítulo ahí donde muestra que ella va a conocer ese individuo y cómo comienza la relación entre ellos dos. Así es, no obstante, más adelante, claro, no voy a develar ni mucho menos partes cruciales de la historia, pero sí también está muy marcado el tema del machismo, ¿no? En Michael, sí. De una manera muy, muy dura. Sí. Y era de venirse, es previsible. Bueno, al menos para mí como lector fue previsible que eso sucediera, pero eso no desmerita la obra. Lo que quiero decir, y le estoy dando esos tips a los oyentes, que sepan que se van a conseguir con momentos muy duros en la novela. ¿Cuánto tiempo? No me vayas a responder que es que viste la novela en 35 minutos. Pues no te creo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir? No, tuve como 6 años escribiendo esto. Ah, imagina. Sí, yo pensé que me iba a decir, no 35 años, 35 meses. Hay un suerte, sí, hay un no, suerte de... Realmente empecé hace muchos años, la paraba y seguía, y fueron como 6 años. Bien pensado. Y en el interín de esos 6 años, perdón que te interrumpa, fue que entonces que escribiste toda la otra producción que ha sido tomada en cuenta en los diferentes premios que has llevado. Sí, sí, porque paralelo, para mí es mucho más fácil escribir cuento, un relato corto. Entonces eso semanalmente escribo uno o dos. La novela exige otro tipo de concentración. Entonces, por eso tomó tanto. Ahorita, ¿cuánto tiempo? ¿Seis años? 6 años. Ahorita, ¿y cuáles eran tus rutinas, perdón, para meterte a escribir 35 minutos y retomar lo que durante 6 años ibas cultivando para la novela? Sí. Esas rutinas cambian con el tiempo, ¿no? Pero usual era, y todavía practico eso, yo escribo dos tipos de cosas, ficción y otro tipo de libros o artículos de revistas como las que salen en sala de espera o las películas que hay que conocer, que necesitas estar consultando fecha, cuándo fue que nació este artista, quiénes formaron el reparto de determinada película. Eso tengo que hacerlo frente a una biblioteca o internet y ya están haciendo consultas. Pero cuando es ficción, como esta novela o mis cuentos, suelo internarme en una montaña, por eso casi nunca estoy en Caracas los fines de semana. Me voy el viernes hasta el lunes. Qué maravilla. Una montaña donde estoy totalmente incomunicado. No llega ni celular, no hay televisión, no veo cadenas, no veo nada. Y ahí estoy escribiendo, produciendo y viendo películas. Qué maravilla. Hasta el lunes que me regreso. No es en el Sorte, ¿no? La montaña del no, Sorte. No, es en Yaracuy. No diga dónde. La montaña, ¿ah? Yo no sé. Así es. Aquí yo jugando con esas cosas que a uno se le ocurre mientras lee, veo al final y está esto de estructura de la novela, ¿no? Diagrama utilizado en la preparación de la novela. Y yo no había leído, confieso, la contratapa. Y yo veo esto parece un diagrama típico que tienen los ingenieros, este tipo de cosas. Y cuando leo que Nelson es un diagrama de flujo, veo ingeniero, aquí está. Aquí está el ingeniero, aquí se le salió el ingeniero a Nelson. ¿Es así? Sí, sí, es verdad. Y el juego de 35 también creo yo que tiene que ver con claro, ¿no? Porque incluso los capítulos, al fin de cuentas, contando el epílogo, son 35 capítulos. Son 35 capítulos. Y si tú ves el epílogo, tiene exactamente 35 palabras. Claro, además. Sí. Y el prólogo tiene 140 palabras, que si divides 140 entre 35, da 4. Es un múltiple perfecto. Y 140 palabras es un tweet. Exactamente. No, mentira, no, mentira. 140 caracteres. Por cierto, yo leyendo, no sé si en una parte de la novela lo dice, ¿no? De repente creo que soy y que original y no lo soy, pero hay unas escenas cruciales con Ulysses que me parece estar viendo a Pulp Fiction, ¿no? Oye, sí. En esas partes, en el vehículo, eso es Pulp Fiction puro. Sí, así muy, que muy cinematográfico. Sí. Y incluso los asaltos en los bancos, porque claro, son varios, también son muy cinematográficos. Porque además Michael se vuelve un profesional en lo que es el robo de los bancos. Entonces hay unas escenas, sobre todo en las del carro, previo a los asesinatos, en donde me parece estar viendo allí una película de Tarantino, ¿no? Sí. Y bueno, y además que puede ser hasta una suerte de homenaje inconsciente que pueda haber tenido él. Sí. ¿Te gustan las películas de Tarantino? Por supuesto. ¿Ah, Pulp Fiction es una de mis predilectas? ¿Qué fue lo más difícil, Nelson, en la construcción creativa de 35 minutos? Yo creo que llevar ese hilo de los tres personajes, por eso tuve que hacer ese diagrama, para no perderme cuando iba al pasado, cuando iba al presente. Uh-huh. Eso fue... Es lo más complicado. Bastante complicado. Te pregunto, para los amigos oyentes que no tengan la suerte de ganarse a través de nuestra mensajería de texto 35 minutos, ¿dónde pueden adquirir la novela? Adelantándonos al último corte. Sí, la novela en estos momentos está en todas las tecniciencias. ¿Puedo decir sí, la librería? Claro, por supuesto. Alejandría del Trasnocho y el Buscón. Está disponible en Amazon, tanto en formato Kindle como en papel. Como en papel. Sí. Y pronto estará en otras librerías, pero por ahora va. Muy bien. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando a través de la mensajería de texto, es decir, a través del 3456, 35 minutos de Nelson Cordido Robati. Usted toma su celular, teléfono móvil y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje es solamente un bolívar más el básico de su operadora más IVA. Como notarán, aquí en Librería Sónica y en Radio Caracas Radio no ha llegado la inflación, porque un mensaje de un bolívar no es nada. Que por cierto, no, sí, el editor de Échale Pichón a la Vida, de Johan Puyas Guillén, es el propio Nelson Cordido, y recibimos muchísimos mensajes de texto, olvidé de comentarte, el domingo pasado por este libro. Por eso al principio del programa de hoy, tal como es costumbre, mencionamos al ganador. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regreso a Librería Sónica. Al fondo, One Lot of Love. Algo así como un lote de amor. Es el tema que abre. Un montón de amor. Es el tema que abre el segundo álbum de Led Zeppelin, que es Led Zeppelin 2, o segundo, primer single de la banda y uno de los más exitosos. En el año 2004 fue elegido en el puesto número 75 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. fecha de lanzamiento del tema que escuchan al fondo, 7 de noviembre, yo no había nacido, del año 1969. Pequeños, a ver. Y hoy queremos recomendarles el libro Canta Pirulero, de Manuel Felipe Rugeles e ilustrado por Natalie Bonilla, para el Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Dentro de la colección Dinosaurio Azul, que debe su nombre como un homenaje a otro de nuestros insignes escritores, Orlando Arauz, autor de Miguel Vicente Patacaliente, pues tienen Canta Pirulero, de Manuel Felipe Rugeles, poeta venezolano que escribió pensando no solamente en el niño, sino también en que esa sonoridad del lenguaje fuera parte de esas primeras lecturas que cultivan la palabra para el oído del niño, palabra que posteriormente le serviría para comunicarse y para sentir y abrir todo un panorama frente al mundo al cual está llegando y el que lo va a rodear. Canta Pirulero es un libro muy bonito y muy bien editado por Fundarte, que pueden conseguir en las librerías del sur, valga la promoción y la cuña. Tiene poemas relacionados con la naturaleza, con la afectividad, poemas relacionados con los animales, poemas muy cortos como haiku, por ejemplo el colibrí, que dice: del colibrí la armonía, desde el ala hasta la cola, cada vuelo es un milagro, cada pluma es una joya. El lenguaje musical, la sonoridad, hace que Manuel Felipe Rugeles en Canta Pirulero tenga en este libro un espacio para conectarse no solamente con la afectividad del niño, sino para propiciar, para estimular el amor por la palabra que se le lee, el amor por la palabra que él puede leer cuando ya lee autónomamente, y sobre todo el amor por la lectura. Porque este es el juego de Juan Pirulero, y aquí cada quien atiende su juego. Es una copla de la tradición oral latinoamericana y que Manuel Felipe Rugeles usó para titular su libro Canta Pirulero. Hay un poema que escuchamos muchos desde lo que éramos pequeñitos en distintos espacios, sobre todo está en nuestras cartillas y catálogos escolares venezolanos, que se llama La Tortuguita, y que dice: la tortuguita sale del río a buscar sol llena de frío. La tortuguita no tiene pena y se ha dormido sola en la arena. La tortuguita pierde el sentido, ya ni se acuerda dónde ha nacido. Se la trajeron de San Fernando y ella no sabe cómo ni cuándo. Y en un acuario de algas y flores ya la han pintado de mil colores. Canta Pirulero es un libro que puede funcionar maravillosamente para crear un lazo entre ese niño pequeñito que empiezan a leerle poesía, entre ese niño más grande que ya sabe leer o que empieza a leer y que necesita una conexión de juego, de placer con el lenguaje y la palabra. Canta Pirulero, de Fondo Editorial Fundarte para la Alcaldía de Caracas. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza espacios de comunicación afectiva y ofrece la posibilidad de una rica conversación en familia. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, continuamos en compañía de Nelson Cordido Robati presentando 35 minutos, y en estos últimos minutos, Nelson, que no son 35. Que no son 35 minutos, sino como 350 segundos, porque nuestro operador Luis Enrique, bueno, es un tirano con el tiempo. A ver, anécdotas, porque no solamente es el hecho de que eres escritor, sino también está la fase que eres editor. En el corte publicitario comentabas de una anécdota bien particular con respecto a la editorial. ¿Quisieras contarla y compartirla con los oyentes? Sí, yo comencé, mis primeros intentos de publicar mis libros fue con Cuentos de Amor y Terror aquí en Caracas, con comala.com, que ya desapareció. Correcto. Que también era una editorial a demanda. Por demanda, correcto. Uh-huh. Porque son editoriales donde, muy apropiados para el nuevo escritor, que usualmente es el que tiene que costear su obra, porque todavía no es reconocido, y no quiere imprimir 1,000 o 1,500 ejemplares, sino 200, 300, 400. Correcto. Por eso usamos impresión por demanda. Ellos me habían prometido que iban a montar el libro en Amazon, pero eso nunca se dio, parece que no terminaron de... Entonces, cuando se agotó, vamos a decir, se agotó esa edición, aunque es un poco difícil decir que se agotó una edición de impresión por demanda, pero saqué una versión mejorada de Cuentos Amor y Terror, lo edité con Libros en Red, una editorial argentina también por demanda, ellos sí lo montaron en internet. Pero el libro era demasiado costoso en Amazon, porque oye, imagínate un libro de Buenos Aires mientras llega a los Estados Unidos y mandan los royalties, eso tampoco caminó. Entonces, en esa búsqueda descubro que Amazon tiene este programa que anuncia por ahí de que usted puede editar su libro Correcto, gratis. Así es. Me meto ahí. La cosa no es tan sencilla, pero sí se puede montar, pero tienes que puñalearte y estudiar bastante y empezar a dominar la terminología del mercado de edición y dedicarle unos cuantos meses de estudio o tiempo de estudio. Cuando empiezo a publicar mis libros, me doy cuenta de que puedo montar una editorial que trabaje con esa plataforma de Amazon, de manera que el nuevo escritor que quiera usar ese mecanismo, Editorial IPDS lo monta en Amazon. No tiene que estudiar todo eso y nosotros se lo montamos. Ese es el espíritu. ¿Y cuáles son los contactos? Eso es importante. Eso le iba a decir yo en este momento, que si usted está escuchando el programa y entonces dice, oye, impresión por demanda, yo quiero mandar algo a la editorial IPD, usted va a escribir un correo electrónico a IPD_ como dicen, o como dicen los niños ahora, piso. IPD_editorial@yahoo.com o puede contactar a Nelson Cordido, que es su director, por el Twitter, @NelCordido. Bueno, y esa era una pregunta obligatoria, ¿cuáles son las redes sociales de Nelson, no? Correcto. Esa que acaba de darle Isabel. La anécdota esta, la del señor que te escribió Por allá. Ajá. Ok, yo empecé a recibir entonces llamadas, muchas llamadas y mensajes de gente que quiere editar el libro, la mayoría aquí en Venezuela. Entonces, hasta que un día recibo uno de Madrid y me extraña, digo, oye, tan buenas editoriales que hay allá en España, van a querer que se lo imprima una chiquitica aquí que está empezando en Venezuela. Pero le hago un presupuesto más o menos sin mucho cálculo detrás, porque dije, esto no va a llamar más nunca. No, el señor se interesa, sigue la comunicación, llama personalmente por teléfono y me dice, estoy listo ya para depósito y quiero que me imprimas, me edites el libro. Le editamos el primer libro, se lo montamos en Amazon. Veo su salida y sus ventas, se está moviendo. Los libros se llaman... A ver. La inmigración española en Venezuela fue el primero. Es un libro sobre la inmigración de los años 30 y 40, ¿no? Una investigación que él hizo. Y la otra es un libro de la historia del pueblo local donde él nació, que ese es un libro muy localista. Esos son los libros que le... Okay. Ah, pero es interesante. Claro, ese primer y más allá de estos libros, ¿qué más se viene pronto a publicar de tu editorial IPD? Sí, ahorita ya muy pronto, en 15 días o un mes, deberíamos estar saliendo con un libro que se llama Mente en Blanco, de una escritora venezolana. Este es su primer libro como colección de cuentos. Ella ha publicado muchos cuentos individuales, que se llama Samantha. A ver, Samantha. Sánchez. Bueno. Era por ese. Era por ese. Bueno, Samantha Sánchez, estaremos pendientes de esa publicación para leerlo, por supuesto, e invitarla al programa. En estos últimos minutos, Nelson, esos autores favoritos que siempre te acompañan, libros, ¿quiénes son? Bueno, uno que conversamos antes de entrar, La montaña mágica de Thomas Mann. Ah, que estábamos conversando, sí. Correcto. Y ambos estamos en el reto de En busca del tiempo perdido. Claro, yo llevo tres cuerpos adelante como si fuese una carrera de caballos, porque yo estoy por comenzar el sexto tomo. Yo estoy en el tercero. Y Nelson está en el tercero, pero bueno, nunca es tarde para leer En busca del tiempo perdido. No. Aparte de Proust y Thomas Mann, Cortázar, por supuesto. Venezolano. Yo nunca dejo por fuera a Rómulo Gallego. Muy bien. Doña Bárbara es un libro que Es una gran novela. Todo el mundo tiene que leerla. Sin duda, sí. Que por cierto, yo terminé de leer hace un par de días atrás La Casa de las Dos Palmas, del autor colombiano Manuel Mejía Vallejo, que fue premio Rómulo Gallegos del año, si no fue 1989, fue 1990. Una obra extraordinaria, y es inevitable leer esa novela y no pensar en Doña Bárbara, por la estructura, por la forma. Habla, por supuesto, del campo o del llano colombiano. Es una buena novela que les recomiendo. Bueno, los micrófonos son tuyos, Nelson, para que te despidas. Digamos, sí, al final, rapidito. Se nos fue el tiempo. Sí. Ha sido un placer estar con usted y me gustaría hacer una invitación. ¿Cómo no? Aunque no es de libro, es de cine. Muy bien. Ah, muy bien. Pero son las artes. Sí, muy bien. Son artes. Aquellos fanáticos cinéfilos, los invito para mañana a las 7:30 en el Trasnocho Cultural. Da inicio a un taller de apreciación cinematográfica. Que se llama Las Películas que Hay que Conocer, dedicado a la década de los años 60. Son 6 martes consecutivos de 7:30 a 9:30. Muy bien, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación, y nosotros a través de las redes sociales, bueno, haremos lo propio con estos eventos cinematográficos. Noguera, nos despedimos con la frase del día. El pájaro tiene su nido, la araña su tela, el hombre la amistad. William Blake. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes se dirigieron a ustedes, exquisita audiencia, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Después de la desintegración de Led Zeppelin, dado el fallecimiento de John Bonham en 1980, Robert Plant realizó varios proyectos musicales y su primer disco como solista fue en 1982, por título Pictures at Eleven. Un disco bastante exitoso, y ahora nos despedimos con una versión que hiciera Robert Plant junto a los 3 integrantes de Queen del tema Crazy Little Thing Called Love, en un concierto celebrado en homenaje a Freddie Mercury. Buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.